Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Este cuento se llama Otra de Cucos. Es una, la mamá Cuca y sus cuquitos son tres, cosquillitas en la nuca te van a dar si los ves. Mamá Cuca también canta para que duerman sus críos y su nana los espanta, los llena de escalofríos. Cuquerío de cariño es su amenaza, al revés. Verán, va a venir el niño, si no duermen de una vez. Sí, sí, señor, quiero que mis videos, mis audios se pongan en la radio. Te mando un beso gigante, chao. Hola, ¿cómo están? Les voy a leer unos versos de María Elena Walsh en su libro Zoo Loco. Un hipopótamo tan chiquitito que parezca de lejos un mosquito, que se puede hacer upa y mirarlo con lupa, debe de ser un hipopotamito. Hace tiempo que tengo una gran duda. Hay una vaca que jamás saluda. Le hablo y no contesta. Pues bien, la duda es esta. ¿Será maleducada o será muda? Una hormiga podrá tener barriga, que a nadie desconcierta ni fatiga. Lo que a toda la gente le parece indecente es tener una hormiga en la barriga. Una pava con fama de letrada fue a decir un discurso en Ensenada. La aplaudió mucha gente, pero, naturalmente, la pava solo dijo una pavada. Mi nombre es Estela Mendaburu y les mando un abrazote. ¡Hipopótamo! Otra vez. ¡Hipopótamo! No, hipopótamo. ¡Hipopótamo! ¿Y qué le pasa al hipopótamo? Nada. ¿Y cómo se llama el hipopótamo? ¡Hipopótamo! Y ahora, ¿qué les parece si bailamos? Les propongo el baile del movimiento o del calentamiento. Busquen una música que les guste en el equipo de música, la radio o en el celu. También hace falta despejar la pista de baile, corriendo sillas y muebles contra la pared para hacer un buen espacio. Y empezamos moviendo una mano, luego la otra, ahora los brazos, después los hombros, las cabezas, la cola, una pierna, la otra y todo el cuerpo. ¡Viva! ¡A bailar! ¡Para que se vaya el frío! Pudú, pudú, así me llamas tú. Pudú, pudú, yo vivo aquí en el sur. Rápido, rapidito por el bosque correteando, siempre estoy como pasto muy tranquilo. Y a pasear me voy. Pudú, pudú, así me llamas tú. Pudú, pudú, yo vivo aquí en el sur. Ningún ciervo más pequeño en el mundo encontrarán, y en mi lomo manchas blancas pueden observar. Pudú, pudú, así me llamas tú. Pudú, pudú, yo vivo aquí en el sur. Entre ñires y coligües solitario quiero estar, si algún puma se me acerca puedo yo escapar. Pudú, pudú, así me llamas tú. Pudú, pudú, pudú, yo vivo aquí en el sur. Señor, germinó mis cositas. También lo hice con mi hermano. Esa es la tarea que me encantó más, porque están creciendo, tienen raíces algunos. Te mando un beso. Les propongo hacer un circuito para jugar a los mozos y a las mozas. Necesitamos 3 o 4 sillas, un plato de plástico o una bandeja, y 3 o 4 objetos que podrían ser un envase de plástico, un broche, algún juguete, una cajita de fósforos o de algún remedio que se haya terminado. Si no consiguen estos elementos, los pueden reemplazar por otros que tengan en sus casas. Eso sí, procuren que sean de un material que si se cae, no se rompa. Ahora, hay que colocar las sillas lo más separadas posible entre sí. Y en cada silla, apoyar uno de los objetos que eligieron. Luego, por turno, cada participante tendrá que realizar un recorrido visitando una a una las sillas y tomando los objetos los irá colocando sobre el plato o la bandeja. Al terminar el circuito, tendrá que regresar al punto de inicio tratando de que no se le caigan los objetos del plato. Si quieren aumentar la dificultad, pueden intentar llevar el plato con una mano. Luego, probar con la otra. Y si lo desean hacer más difícil todavía, se puede tratar de llevar el plato en la cabeza. Y ahora, a jugar. Que se diviertan. Quinjo. Quinjo soñaba algún día conocer un rinoceronte negro. Quinjo vivía cerca de un helado río, o de un río de helado que casi no veía, ni escuchaba, ni probaba. El río daba tantas vueltas como un caracol. Su casa estaba sobre una loma. Era tan, tan pequeña que entraba en una caja de zapatos. Tenía 7 chimeneas. Quinjo dice que las hizo para asegurarse de no pasar frío. Le tenía miedo a la oscuridad y en las noches no podía pegar un ojo. Las estrellas y sus destellos sostenían sus pestañas. En esas noches, sin conciliar el sueño, era cuando aparecían las mejores ideas. Así fue que se le ocurrió juntar mimbre de sauce de río para tejer un puente para llegar al África, atravesando el océano para conocer al rinoceronte negro. Sus compañeros de la escuela habían empezado a ir a la pila a aprender a nadar. Quijo prefirió esas tardes quedarse a tejer el puente. En las noches, cuando no dormía, seguía tejiendo y tejiendo, hasta que un día, antes que salga el sol, enrolló el puente y salió a caballo hasta el mar. Mientras, sus compañeras y compañeros de la escuela, preocupados porque Quijo había desaparecido, se reunieron para ver qué hacer y cómo ayudarlo. Uno de ellos sabía que Quijo había dejado una carta al pie de un árbol donde tejió el puente. Lo que no tuvo en cuenta Quijo fue que el océano era demasiado grande y que en el cruce podía encontrar peligros, tormentas, vientos y mareas. La carta revelaba su secreto. Y para conocer al rinoceronte negro tejeré un puente y cruzaré el océano para llegar al África. Así fue como sus compañeros y compañeras se organizaron y salieron en su búsqueda. Al llegar al mar buscaron y buscaron, preguntaron y preguntaron, hasta que las golondrinas que emigraban al sur les contaron por dónde andaba Quijo. Quijo había caído al agua. El rescate fue entre todos. Y así, Quijo y sus amigues se pusieron de acuerdo con dos cosas: llegar juntos al África y conocer al rinoceronte negro, y al volver irá a aprender a nadar junto con sus amigues. Este cuento fue escrito el año pasado en la escuela del Foyel por una historia que tiene algunos hechos parecidos con la realidad y otros no. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.